Móvil.com. Solo estoy pensando en ti, porque esta vez me comporté. No sé por qué creíste tú que te engañé ayer con otra mujer. ¿Cómo puedes pensar? Te perdí. Móvil.com.